petroleras, el mar, sin petroleras, el mar, el mar. Fuera FMI, basta de cocinio. Fuera FMI, basta de cocinio. Bueno, con razón hacía frío, porque ahora hay 11 grados centígrados y va bajando la temperatura hasta las 3 de la mañana, que van a ser 3 grados. A las 6 de la mañana, igual 3 grados, y empieza a subir la temperatura, 8 de la mañana, 6 grados. Así que pobres niños que tienen que ir al colegio a la mañana. 6 grados, vayan abrigados. Bueno, vamos a ver qué nos dice nuestra amiga que está en Valencia, desde España, el viejo continente, Alicia Villegas, a ver qué nos trae. Yo no he escuchado nada, pero Daniel me dijo que es algo bastante fuerte, así que escuchemos. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Hola amigos de Me Asomo, aquí Alicia Villegas desde la Comunidad Valenciana, desde Valencia más específicamente. Los saludo, pego un salto por arriba del charco para darles un abrazo, una gratitud, llegar a mi capilla del monte querida y hermosa y saludarlos a ustedes, Diego, Daniel, ¿cómo les va? Bueno, aquí estoy caminando en un día precioso de otoño, el sol característico de Valencia, este sol tan querido por todos los europeos, por eso también Valencia tiene una condición turística tan importante y tan fuerte, de tanta mezcla de gente que viene buscando el buen sol, el buen tiempo, y ha llegado el buen tiempo, se han ido los calores intensos. Luego vinieron unas tormentas fuertes y ahora estamos gozando de un otoño, de mucho sol, de un clima templado, de 24, 25, 26 grados, lo que lo hace muy hermoso. Estos son los tiempos meteorológicos, pero también atravesamos otros tiempos sociales, políticos, de realidades. Algunas realidades se ven, otras no tanto. Este verano, este julio y agosto, ha habido el mayor movimiento migratorio por parte de las comunidades africanas que han llegado a las costas españolas. Canarias ha recibido una cantidad de gente que han tenido de así 5.000 personas en un fin de semana. Una cosa así escandalosa, pateras, que son estas naves que llegan, muy precarias algunas, trayendo personas que huyen de una realidad sociopolítica y cultural generada por la gente que tienen arriba, por intereses ajenos, por explotación, por gobiernos autoritarios. Entonces huyen, se lanzan al mar, pero no lo hacen solos. Ellos lo hacen a través de personas que les cobran bastante caro. Estamos hablando de 1.500 euros, 3.000 euros, que ellos reúnen como pueden, juntan y pagan por subirse a un barco muy endeble. Ahora son, por ejemplo, barcos de chapa, que son muy fáciles y rápidos de hacer, son muy livianos, pero son muy peligrosos. Van casi al ras del agua. Se transportan mujeres, niños, mujeres embarazadas. Muchas de estas naves, sin que nadie se entere, se dan vuelta en el medio del trayecto. Aparte, hay que aclarar que es un trayecto sumamente peligroso el que hacen. Es una traviesa del Atlántico, de África hacia Canarias, muy complicado. Por eso siempre prefieren las rutas del Mediterráneo, porque es un poco más calmo. Bueno, eso por un lado es un tema de la Unión Europea, del Parlamento, porque no se tiene muy claro qué hacer con esta realidad. En realidad lo que hay que hacer es dejar de contribuir a esas situaciones de guerra y de conflicto que ellos sufren en sus propios países, pagados y financiados por el primer mundo, por Europa misma. Entonces es un rulo, es un eterno rulo, pero que se está haciendo cada vez más grande. Ya vimos la semana pasada que en Lampedusa, en Italia, llegaron una cantidad también. Meloni, ya sabemos qué corriente ideológica ella tiene, ¿no? Y mucho conflicto. Francia cerró sus fronteras para que no pasen esos migrantes hacia Francia. Todo esto sucedía durante la visita del Papa. Todo muy confuso, todo muy mezclado, todo muy rápido. Muchos eventos juntos, lo cual la realidad nos pasa frente al televisor o frente a los periódicos de una manera muy impresionante. ¿Qué contarles, amigos? Juntos con esta realidad que vemos migratoria africana, no me es ajeno de ninguna manera observar la realidad de los migrantes argentinos. Con respecto al movimiento migratorio, no me es ajeno citarles la realidad migratoria de nuestros compatriotas. Hay un arribo enorme de gente argentina que llega a España. Principalmente el que más recibe es la Comunidad Valenciana. Muchos llegan a Madrid y de ahí saltan a otra ciudad, porque Madrid es una ciudad muy grande, es fuerte, es, vamos a decir, dura si sos migrante. Si llegás sin nada, sin saber de qué se trata, es una ciudad muy cara, igual que Barcelona, son ciudades caras, muy agitadas, con ríos de gente que uno dice, ¿a dónde va toda esta gente? Bueno, esta gente sabe a dónde va, uno cuando llega no tiene idea. He estado observando en el último tiempo realidades de compatriotas que llegan con una expectativa a España, que por supuesto se rompe, podríamos decir, ya en el aeropuerto. El tipo de control que hay, la cara con que te miran, las preguntas que hacen no son cualquier pregunta, no es la pregunta que le hacen a un turista, sino que tienes que llegar acá con una carta de invitación que tiene que gestionar quien te recibe, una carta que está alrededor de los 100 euros. 100 euros hoy es bastante dinero aquí, entonces quien te recibe tiene que contar, por ejemplo, ya con ese dinero que el visitante después pagará, pero como argentino cuesta mucho devolver ese favor. Carta de invitación que es burocrática. Hay gente que se lanza sin esa carta de invitación, corriendo el riesgo que en el aeropuerto la policía portuaria diga, no, si usted no tiene una invitación, ¿a qué viene? Controlan también si tu boleto es de ida y vuelta. Si no tienes vuelta, ya también pasas a ser alguien que observan más, porque ya es posible que esa persona venga a quedarse. Suelen preguntar con cuánto dinero llegas al país, qué tarjetas de crédito tienes, cuál es tu formación. Preguntas. Si las preguntas son muchas, suelen apartarte a otro cuarto. No queda ahí en la ventanilla con el policía. Entonces se paran y siguen las preguntas. El que tiene suerte sale de ese filtro y llega a la ciudad. Esta ciudad, Valencia, que es la que yo conozco y que transito esa misma realidad por ser también una migrante, vamos a decir, esta cosa de vivir con un pie aquí y uno del otro lado, inevitable. Yo, bueno, consigo vivir realmente algún tiempo en Argentina y vivo otro tiempo acá. Están los que vienen y no pueden hacer esa vuelta rápidamente, como también lo he vivido yo, de tener que pasar un periodo sin juntar el dinero para poder volver a Argentina a visitar los seres queridos. Esta realidad la he visto últimamente bastante dura, bastante amarga, porque hasta no hace mucho tiempo esto solo se trataba de me arremango o pongo buena voluntad, entiendo cuáles son las reglas del juego y ahí voy. Hoy, como hay una crisis también económica en este momento, hay una inflación que era desconocida prácticamente en España, hay una crisis con el trabajo también. Entonces se hace muy duro para quien llega. Duro, como me vengo enterando de situaciones de gente medianamente joven durmiendo en cajeros automáticos, que le hacen el favor otros compatriotas que aparecen y se dan cuenta que es un argentino. Entonces, bueno, hoy pasa por casa si quieres darte una ducha, hoy te puedo prestar mi sofá para que pases la noche, pero no cuaja del todo que pases más de dos noches porque tengo niños, porque mi realidad también es compleja, es complicada. Bueno, entonces todo esto crea mucha contradicción, mucha pena, es triste el panorama. Lo lamento tanto yo cuando vienen y el tema documentos no es nada menor, nada menor. conozco bastante ese derrotero y es muy difícil. Hasta los que opinan, por ejemplo, bueno, te casas con un español e inmediatamente y como algo automático, como quien aprieta un botón, ya tienes tu documentación en regla. No, no es así. Lo están haciendo cada vez más difícil y aún contrayendo matrimonio, aún siendo pareja de hecho de un comunitario, luego de eso sigue un derrotero importante porque esta persona tiene que demostrar que te puede sostener. Entonces, ya sea un hombre casado con una mujer española o al revés, una mujer casada con un hombre español, que siempre se interpretaba como una actitud machista, pero en realidad, para quien sea, el comunitario tiene que ser solvente y tiene que demostrarlo. Y ese demostrar lo investigan bastante. Entonces no es sencillo. El otro recorrido es por arraigo. Eres argentino, llegas a España y te tienes que empadronar. Es decir, está registrado que vives, que vivís en un domicilio de alguien que está a su nombre la vivienda o un alquiler. Tienen que transcurrir 2 años que no te has ido de ese lugar, que seguís empadronado ahí y por arraigo se puede comenzar a tener papeles. Lo cual es lo que estamos diciendo. Recorres 2 años de estar ilegal, de no tener trabajos formales, de, por supuesto, que no tenés contratos. Por otro lado, la gastronomía, como acá llamamos la hostelería, se ha puesto muy reticente a tomar gente sin papeles. Si se fijan rápidamente en las aplicaciones de ofrecer empleo, no aclaran como un ítem más estudios, idiomas, es que vivas cerca del trabajo, etc. Y aclaran papeles en regla. Papeles en regla ya se entiende que es el primer tema. ¿De dónde sos? ¿De dónde fueras? ¿Tenés papeles en regla? ¿Tenés tu NIE? ¿Tenés tu documentación al día? Bien, si no, no. Porque las inspecciones son importantes, suceden. Hay inspecciones todo el tiempo en los establecimientos. Entonces, cuando hay un personal que no está en regla, es una multa muy importante para el dueño y nadie quiere ya saber nada con eso. Por otro lado, alquilar, el tema vivienda. El tema vivienda está durísimo. Alquilar es muy caro, nada baja de 700 euros, estoy diciendo algo muy barato, 700 euros, hablando de España, ¿eh? 700 y sigue para arriba. Antes, en la, por decir, años 70, años 80, tal vez un poco de los 90, se alquilaba con mucha más facilidad. Hola, tomá, te doy 2 meses anticipado, perfecto. Bueno, no pagás, te vas y no pasa nada. No, ahora, por ejemplo, no tienen un sistema de garantías. O piden la nómina, que es tu recibo de sueldo, eso es la nómina, y a veces piden la nómina y también son las aseguradoras las que hacen de garantía. Es decir, está en ellos observar que se paga o no se paga el alquiler. Ante una demora no muy larga, viene el desahucio. Desahucio es te echan, porque la aseguradora no piensa pagar un centavo al dueño de ese departamento, de ese piso, porque vos no pagás. Entonces, es un recorrido muy difícil, muy arduo. Conozco la expresión, por supuesto, que Argentina la única salida es Ezeiza. Por supuesto, la conocemos. Pero no es así. No es así. Por otro lado, nosotros, en general, los argentinos, a la hora de irnos a otro país, generalmente, si es Europa, es España o Italia. Italia, bueno, es otro tema que podría abrir en otro programa, porque realmente con las políticas de Meloni, de la actual presidenta, están siendo muy difícil para la inmigración. Es de ultraderecha, entonces tiene todos los ítems del racismo, de la xenofobia, entonces bastante difícil también. Bueno, mis queridos, a ver, no quiero que mi mirada sea oscura, pesimista, mucho menos arrogante, pero realmente yo hoy, mira que aliento a la aventura, pero esa aventura me parece hasta peligrosa, me parece bastante complicada. Bueno, mis queridos, les mando un beso enorme, un abrazo gigante, hasta mi próximo asomarme. Y me voy corriendo frente al televisor porque está hablando Núñez Feijóo, porque ha sido propuesto por el rey para que sea el presidente, pero no le alcanzan los votos. Entonces voy a ver qué dice este muchacho, que es la propuesta que voy a hacer en el Congreso. Adiós, un abrazo, nos vemos. Para mí el mejor país para vivir es Argentina. Y cuando te dicen, no, yo me voy a Estados Unidos. Bueno, si se van a Estados Unidos y viven a 3 cuadras de donde vive Susana Jiménez, puede ser. Pero si viven a 12 cuadras, ahí están en un real peligro. Y cuando te dicen, yo me voy a Europa, porque en Europa es facilísima. Bueno, la acabamos de escuchar a Alicia Villegas. Y yo me acuerdo que acá una persona de Capilla que tenía 2 chicos que se fueron para intentar vivir en España, y se fueron por una compañía turca para dar una vuelta, y cuando llegaron a España no los dejaron entrar y los mandaron de vuelta, así que perdieron el pasaje, porque son muy estrictos los europeos ahora, y no hay trabajo, y la gente cree que en Europa es una panacea, y no, nada que ver. Bueno, estamos con unos amigos invitados que han venido acá, pero los vamos a presentar en el próximo bloque. Ahora vamos con 2 de nuestras canciones, Georgina Hassan y Kevin Johansen, El Círculo y La Trova Rosarina, Oración del Remanso, y volvemos. Perdóname para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame para que puedas quererme después. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvido. Y

elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. Oh yeah. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar, el teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333, y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Festejamos el cumpleaños de la radio, de una radio muchas voces, el próximo sábado 30 de septiembre a las 21 horas en Pueblo Bar, en 25 de mayo 323, así que vengan todos los oyentes, la oyencia, los amigos, todos a festejar el sexto cumpleaños de una radio muchas voces. Y también quiero informarles que la Feria de San Esteban, que es nuestra feria favorita, este mes de octubre es el primero y el 15 de octubre, así que estar atentos. Bueno, ahora voy a presentar a una amiga, una compañera, con lo que significa la palabra compañera, que hicimos un mismo trabajo. Ella hace mucho más que yo, porque yo me jubilé, tiré la chancleta y no hago nada, pero ella sigue haciendo cosas. Y nos conocimos allá, no me acuerdo, a lo mejor ella se acuerda, yo ya estoy grande. 1990 nos conocimos. Bueno, Andrea, buenas noches. Vino custodiada por sus dos nietas, Delphi y Cami. Así que, bueno, increíble. Estamos acá en Capilla del Monte, vos también y tus nietas también. Hola a todos los amigos de Me Asomo. Hola Daniel, hola Diego. Hola. Hola mis hermosas Delphi y Cami que viven acá, las vine a visitar. Bueno, mi nombre es Andrea Echeverre. Y estoy acá acompañándolos. No, una visita, una compañía ya hace varios días, así que estamos felices. Bueno, vamos a contar un poco de nuestra historia, cómo nos conocimos, en dónde nos conocimos y qué hicimos en común, porque hicimos varias cosas en común. Por ejemplo, a ver. Bueno, militamos en Aeronavegantes, en la Asociación Argentina de Aeronavegantes, en aquel tiempo con nuestra secretaria general amada, Alicia Castro. Y hicimos una lucha muy fuerte por los derechos de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas en el gremio de aeronavegantes para conservar los derechos ya conquistados y conquistar otros, porque Alicia logró formalizar la patente de vuelo, ¿no? Para que no fuéramos fácilmente reemplazables. Claro, ¿te acuerdas lo que ella siempre repetía? Y aparte, también cosas como poder poner en la misma obra social a nuestras parejas, aunque no estuviéramos casados, y también a las parejas del mismo sexo, ¿no? Fuimos la primera obra social en el país que aceptó parejas del mismo sexo. Muchísimos años antes de la ley de matrimonio igualitario. Mucho antes. Y muchísimo antes de que fuera ley, inclusive, el respaldo para los portadores del SIDA, HIV. Del HIV, la cobertura, ¿no? Completa y plena, me acuerdo de eso. Claro, porque en un momento no había leyes, no había normas, no había nada. Entonces uno tenía que hacer las cosas sobre el momento, ¿no es cierto? Totalmente. Y nosotros teníamos una gran cantidad de personas por el trabajo que hacíamos y de volar afuera, qué sé yo, que muchos estuvimos y estuvieron contagiados. Bueno, y entonces no había una forma para meterlos en la salud, ¿no? O sea que ahí empezó todo un problema y finalmente se solucionó y ahora es una ley nacional que cualquier persona que tiene cáncer, que tiene HIV, bueno, el Estado se hace cargo de todo. Pero en ese momento no había ninguna ley, no había nada. Totalmente. Bueno, Alicia fue pionera en todo esto y, bueno, siempre, digamos, la amamos, quienes la amamos, porque compartimos su lucha y seguimos su liderazgo, ¿no? Tan importante. Bueno, aparte de ser sindicalistas, uno en un puesto y otro en otro, también volamos como comisarios de a bordo durante muchísimo tiempo en cabotaje y después no sé si vos volaste internacional, yo sí. Pero sí. Bueno, hicimos un trabajo, yo en Aerolíneas 33 años, vos me dijiste que 32. Yo 32 años, 26.000 horas voladas. ¿26.000 horas voladas? Bueno, volaste como una loca. Yo qué pasé que volé 17.700. No sé qué pasó. Pero bueno, en ese correr tuviste varias hijas, hiciste una familia enorme y ahora tenés miles de nietas. Y bueno, y de casualidad están acá en Capilla del Monte, así que bienvenidas, chicas. Estamos todos juntos acá. Gracias, Dios. Bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Porque yo me jubilé y, bueno, veo pasar los aviones desde la tierra. Pero vos te subís a los aviones, vas para acá, vas para allá. Tenés un proyecto que es interesante, que lo puede saber la gente desde cualquier parte del mundo porque haces Zoom. Sí, yo soy psicóloga, soy coach ontológico profesional, soy entrenadora en procesos vivenciales. Todo esto lo hice volando. Para generar, digamos, una ocupación post-jubilación. El año pasado me jubilé el 1 de mayo, haciendo honor al Día de los Trabajadores. Y laburaste como sí, loca. Sí, muchísimos años realmente de aportes y, bueno, muchos años laborales, muchos años de trabajo. Porque, bueno, mantuve mucha gente, la verdad, en mi vida, además de mis hijas. Pero está bueno, madre. Porque no solamente mantenerlo sí. Con plata, sino mantenerlo de otra forma emocionalmente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estás preparada, digamos. Lo hice con mucho amor. Y, bueno, ahora que llegó mi júbilo, me estoy autorrealizando, trabajando como psicóloga y coach online. Así que, bueno, sí, vía Zoom. Y también estoy, fundé una empresa, digamos, en Miami que se llama Soul Trainers, que es una empresa para hacer dinámicas vivenciales de coaching ontológico, que es para mejorar la vida de las personas. Bueno, realmente. Una pregunta, que yo soy bastante bestia. ¿Qué es coaching ontológico? Bueno, coaching ontológico es una forma de, una teoría, ¿no? Y una forma de mirar la formación del ser, cómo se constituye un ser humano. Decimos en la ontología del lenguaje que el ser humano es como una coherencia entre tres dominios, entre palabra, cuerpo y emoción. Y en esa coherencia, digamos, podemos buscar la transformación. La transformación permanente, porque dice la ontología del lenguaje que no hay nada intrínseco en el ser humano, que todo puede ser cambiable, todo lo podemos transformar por dentro. ¿Y para qué? Para acotar el sufrimiento, dice la ontología. Para vivir mejor. Para vivir mejor, para ser más felices. Todos fuimos educados en una educación cartesiana queriendo tener la razón, ¿no? Si pienso, existo. Pienso, luego existo, decía Descartes. Y hay que existir para pensar. Pero al en revés. Realidad la existencia, digamos, ontológica es mucho más allá, digamos, va como, a ver cómo lo puedo explicar más claramente, nos permite tener la posibilidad de transformar nuestra realidad soltando eso de querer tener la razón, sabiendo que todos somos seres interpretativos y que todos tenemos la razón desde el punto de vista en que miramos. Desde el punto de vista de cada uno. Exacto. O sea, yo creo lo que creo, pero bueno, vos podés creer otra cosa y lo otro otra cosa. Y está perfecto así. Ajá. Vamos. Y eso hace que las personas podamos ayudarnos mejor. Inclusive la idea de fundar este centro de coaching ontológico en Miami fue porque tengo mi familia allá, mis sobrinos y mi hermana, y tienen mucha discordia entre sí. Digamos que la discordia es un tema en mi familia. Yo vengo trabajando hace muchos años. En tu familia y en muchas, ¿no? Sí, digamos, en muchas. Porque si cada uno ve lo que tiene en su familia. Sí, en general las familias somos todas disfuncionales. Pero bueno, la mía, digamos, que yo, mi hermana no habla con sus hijos no hablan entre sí. Y digamos, esta idea surgió como para acercarles todos estos principios ontológicos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces fundé Despierta Coaching Training Center, que en estos días tengo habilitada la página, que es www.despiertactcmiami.com. Y bueno, los que quieran pueden... Y si cualquiera que nos está escuchando quiere hacerte una pregunta, ¿hay algún teléfono, algo más directo para preguntarte? Sí, acá es el +54 911 4043 0808, y alguien de Miami también puede llamar al +1 305 204 1798, que es mi número de allá. Qué memoria que tiene, porque lo dice todo de memoria. Yo me tengo que fijar en el cuaderno, porque si no digo cualquier cosa. Bueno, empecemos. El número de acá de Argentina, 11, a partir de 11. 1140 43 0808. Por si alguien llama o pregunta, 1140 43 0808. Y el de, bueno, que llamen ahí para preguntar al de Miami. Si no, perfecto. Son muchos números y después la gente se vuelve loca. Tal cual, ¿no? Bueno, vamos a ir con dos canciones nuestras y después venimos y nos seguís contando un poco más de este proyecto que es increíble. Que es como una ardillita. Ella sube, baja, va para acá, viene, qué sé yo. Bueno, yo me canso de verla, pero bueno, qué sé yo. Hay gente que es así. Vamos con Paz Martínez, Amor Pirata, y Julio Sosa, mira, El Firulete. Y volvemos. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no. Esto me empieza a preocupar. ¿Qué le sucedió? Tal vez no pudo escapar de su prisión. Hay un misterio que le apresa el corazón y no la deja respirar. Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro. Tengo la boca reseca y estoy sin aliento. No, no, equivocado no es aquí, señor. Hay una lágrima sobre el teléfono. Como una visión, un fantasma en mi habitación. Sobre el teléfono gira mi corazón. En un mundo sin sol, malherido de amor, necesito escuchar su voz. Me sorprende la mañana y el desorden de mi cuarto es menor que el de mi alma. Hay amor, hay amor. Thank you.

el próximo viernes a las 19 horas. Y seguimos acá con nuestra amiga Andrea y vamos a preguntarle la importancia de tener una línea aérea de bandera. Qué importante, ¿no? Para todos sus trabajadores, que estén todos en blanco, y estar en blanco significa tener un sueldo digno, tener una obra social y después una jubilación. Y también el tema de la seguridad, ¿no? Porque un tripulante que está trabajando en el marco de unas leyes, de las leyes, no sufre fatiga de vuelo y puede responder a su actividad de manera más efectiva, digamos, ¿no? Uh-huh. Hay otras compañías que son las low cost, que mucho no se fijan en, ¿no?, en esas normas de seguridad. Y bueno, no digo que sean peligrosas, pero bueno, no son tan seguras como Aerolíneas Argentinas. Bueno, tenías algo para leernos ahí. No, estaba pensando ayer estudiando con mi nieta el preámbulo de la Constitución Nacional. Estaba pensando en el espíritu de la Constitución, en este tema de los derechos para todos, de querer realmente abrir las fronteras para todos los hombres del mundo con buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Hablando de esto, de lo difícil que es, por ejemplo, la inmigración en España o en otros lugares del mundo. Nosotros somos un país abierto y receptivo. Y solidario. Y bueno, me acordé de una poesía que escribí en el 2010, en ocasión del Bicentenario de la Patria, y me gustaría compartirla con ustedes. Bueno, vamos adelante. Bueno, la poesía se llama Oda a mi Patria. Y dice así. Qué grande Argentina, amo esta patria mía, que con sus 200 años todavía no se olvida. Fiesta de todos en el Bicentenario Histórico, en la 9 de julio, democracia compartida. Con Cristina a la cabeza, con las manos bien unidas, pusimos punto final verdadero a los privilegios de la realeza y a la obediencia debida. Memoria y justicia lleva grabada en la frente, bien alta y orgullosa, esta patria mía, frente para la victoria, sin miedo y con absoluta valentía, defendiendo la historia verdadera que no esconde bajo la alfombra los intereses mezquinos que llevaron al pueblo al abismo, la desolación y la derrota, llevando su estandarte celeste y blanco como columna vertebral a lo largo y ancho de 18 kilómetros, orgullo sin igual, apoyada en los pilares revolucionarios de nuestros héroes de mayo de antaño, libertad, igualdad, fraternidad. Paseo de todos sin distinción, pueblo entero que levanta su voz en su diversidad con inclusión. Aborígenes, criollos, inmigrantes, todos en una misma dirección. En un festejo masivo celebrando la Constitución, acompañados por nuestros hermanos vecinos que defienden la misma intención, derechos para todos sin exclusión. En la vereda de enfrente, los cipayos de siempre fanfarronean su solitaria canción con alfombra roja y desfachatez sin parangón. El pueblo argentino les grita: Cobos, Macri, Mañeto y compañía, al Colón, han pasado un papelón en una fiesta de pocos, haciendo gala de tilinguería, gala de teatro, de fantoche y paquetería, mostrando la histórica hipocresía de miedos, traición y cobardía. Fiesta en la que el arte fue desinvitado y ninguneado con horrorosa alevosía y con aires de camaradería. Del otro lado un pueblo, sin incidentes ni felonías, un pueblo entero mostrando que no olvida las luchas históricas que a todos hoy dan cabida, con sus artistas de siempre, su folclore, su osadía, honrando a la patria grande, la diversidad y la gallardía, dándose y dándonos el gusto proscripto de otros tiempos de tristeza sombría. el arte del pueblo se ha hecho presente para el gozo de la gente. Patria grande soñada, logrando su identidad perdida, qué orgullosa estoy de vos, Argentina, esta Argentina de la solidaridad y la algarabía. Como argentina me siento honrada de vivir en esta tierra querida que tanta sangre derramada recibió de quien la defendía. Como ciudadana estoy feliz de este gobierno popular y progresista que logra que por fin esta nueva realidad en la Argentina tenga cabida. Esto en el marco del festejo del Bicentenario. Sí, y me encantó. ¿Te acuerdas que el papelón que fue el Teatro Colón? El problema que acá en Argentina hay mucho desclasado. Y también creen que Macri es paquete y una persona bien. Entonces lo votan por eso, justamente aquellos que no son lo que son. Y es un mamarracho todo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con las canciones del recuerdo y después el tango de Betty. Y esta vez tenemos música en italiano que espero que les guste. Mina, la fabulosa Mina, tres palabras, y Amedeo Minghi, música, y después Betty. Confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras. Del corazón que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar. Thank you. pensato sarò più libero. Quando il tempo scorreva sicuro fra gli alberi e pensavo sul serio sarà più semplice. Quando tutto sembrava davvero più facile prima di te. Comunque, se ho vissuto dei giorni sembrati inutili, li ho vissuti cercando giù in fondo la mia realtà. È per questo che spesso ti sembro ingenuo. Se confondi tra amore e dolore la volontà arrendermi non è per me, la vita è mia ancora. Posso e voglio sentirmi di nuovo libero di sorridere a uomini e cose più semplici, di guardare una foglia per ore e sorprendermi nel vederla ad un tratto morire, sentirla mia per sempre mia, comunque mia, ancora mia, ancora. Ma non era previsto nel bilancio che avrei contato la mia solitudine. E mi resta poi tanto dal momento che potrò scaldarmi al fuoco della musica, che è sempre mia, comunque mia, ancora mia. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy es martes. Hoy es martes de tango. Hoy se dice... Hace un tiempo compartí en mi red social una foto de una bailarina que no conocía, ni sabía su nombre. Simplemente me pareció una foto muy bonita que representaba la diversidad del tango. Podés bailar tango con alguien de tu mismo sexo, cambiar los roles, etc. Es lo que se llama tango queer. Que en definitiva es tango, pero con una visión más amplia y libre de las normas y códigos establecidos tradicionalmente. Y es que eso es la danza. Libertad a la hora de expresarnos. ¿Puede cambiar algo la estética de esa danza o gustarte más o menos una cosa u otra? Pero no cambia su esencia porque una mujer lleve a un hombre. Se intercambien roles o bailen dos hombres o dos mujeres juntas. Es lo bonito de bailar y de la vida. Y la danza sigue siendo la misma. Al poco tiempo me enteré que esta bailarina se llamaba Ekaterina Komenko, profesora de tango queer en San Petersburgo. Y digo se llamaba porque fue asesinada en su vehículo el 7 de septiembre de 2014. Aunque su caso no está cerrado, todo apunta a que fue un delito de odio por su orientación sexual. Después de este hecho, muchos fueron los que siguieron poniendo comentarios de odio hacia ella y hacia su labor como profesora de tango queer. En su última foto, colgada en redes bailando con otra mujer en el metro de San Petersburgo. Lo que era una foto que representaba la diversidad en todos los sentidos pasó a ser una foto huella de un crimen que reflejaba una historia triste y muy cruel. Desde luego, esta y otras historias que escuchamos todos los días deben ser motivo de reflexión y de lucha y cambio. Esperemos que el mundo vaya cambiando cada vez un poquito más y en vez de juzgar y condenar al amor y a la libertad, se elimine el odio y la violencia de una vez por todas para que no sigamos viviendo en un mundo al revés y sigamos bailando. Bailar tango. Cultivo el vicio de abrazarme a cualquier cuerpo y medir el espacio de otras almas caminando, mientras acaricio el pavimento con movimientos ligeros. Practico una intrusión en el pensamiento y en las lágrimas ocultas en la boca del estómago. Esta noche en Martes de Tango vamos a escuchar en la voz de Julia Senko el tango Nada. He llegado hasta tu casa. Yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma. Qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas

Hola, mi nombre es Rubén Achguian y esta es mi columna para el programa Me Asomo. Un saludo para todos sus oyentes y para sus conductores, Diego y Dani. Una semana muy movida en términos políticos y en términos económicos. En este tramo de la campaña, el gobierno y el candidato del oficialismo, Sergio Massa, está tratando con cierto grado de éxito, hay que reconocérselo, tratando de retomar la iniciativa y de marcar la agenda de una campaña que hasta el momento vino básicamente marchando al ritmo de lo que impuso Milei y sus propuestas de la dolarización, las reformas en la educación, las reformas en la salud y en las jubilaciones, etcétera, etcétera. Sergio Massa, con una batería de anuncios que tiene fraccionados, son dos o tres anuncios por día, ha recuperado buena parte de esa iniciativa, de la posibilidad de instalar agenda. Decía que fue una semana movida, que ya arranca el domingo 17, con lo que para algunos fue una inesperada derrota, yo digo que era una previsible derrota del peronismo en la provincia de Chaco, que así resigna una provincia más, una provincia estratégica del Norte Grande. Capitanich perdió frente al candidato radical Esdero, que va a ser el próximo gobernador a partir del 10 de diciembre. Pasadas apenas las 9 de la noche, Capitanich reconoció la derrota, no pudo descontar ese punto y medio que tenía que descender Esdero y subir Capitanich para poder forzar un balotaje. Así que, como les venía diciendo, el radicalismo vuelve a gobernar la provincia del Chaco. Ya la semana arrancó, digamos, con este revés para el oficialismo, que casi replica en Chaco lo sucedido en San Juan. Con algunos matices es lo mismo. La división interna de las diferentes facciones del peronismo, de las diferentes tribus del peronismo, llevó a esta derrota previsible. Sin embargo, Sergio Massa, en rápidos reflejos, el día martes, dos días después de la derrota de Chaco, envió al Congreso de la Nación el proyecto para la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, que en realidad no fue la eliminación en sí, sino el aumento al mínimo no imponible, con lo cual a partir de este cambio legislativo, este cambio en la ley, hoy significaría que todos aquellos trabajadores en relación de dependencia que estén ganando por debajo del 1.700.000 pesos de bruto aproximadamente no estén alcanzados por el impuesto. Es una medida importante, es una medida muy importante, porque de algún modo le permitió a Massa alinear al sindicalismo detrás de esta propuesta. Recordemos que el sindicalismo movilizó, mientras se discutía la ley en el recinto, el sindicalismo había organizado una importante movilización en la plaza de los dos congresos para apoyar la ley. La movida de Massa, que de algún modo respondió a esa mojada de oreja que se le hizo desde la oposición, que concretamente de Juntos por el Cambio, pensando que de algún modo al ministro candidato no le daba el cuero para enviar la ley al Congreso, bueno, Massa tomó el guante, recogió el guante, envió la ley y negoció de tal modo que logró la media sanción de la ley, aun cuando no tenía una mayoría automática para hacerla. Esta fue una gran victoria en términos parlamentarios, ¿no? Porque sumó diputados de diferentes extracciones, primero para conseguir el quórum, porque Juntos por el Cambio había amenazado con no dar quórum y hacer fracasar la sesión. Consiguió el quórum sentando a los libertarios y sentando al Bloque de Evolución Radical, que precisamente se comprometió a sentarse y dar quórum a cambio de que se tratara efectivamente de otro proyecto de ley que tenía que ver con la aprobación de una serie de universidades nacionales, que era un proyecto que estaba largamente postergado, incluso una en especial que es la Universidad de Río Cuarto. Massa lo logró el quórum y una vez en el recinto, con lo cual otra vez consiguió el quórum, obligó a Juntos por el Cambio a bajar y sentarse en sus bancas y luego consiguió la media sanción consiguiendo el voto afirmativo de 135 diputados contra 103, básicamente de Juntos por el Cambio, que votaron en contra de la iniciativa de modificar la ley de ganancias para beneficiar a un conjunto de trabajadores, un número muy importante de trabajadores que se verán beneficiados con la modificación de la ley. Esto para algunos observadores ha significado un tiro en el pie por parte de Juntos por el Cambio. En esta cuestión de la negativa y de oponerse al gobierno en todo sentido han perdido de mira lo que estaba en juego aquí, ¿no? Cuando ya encuestas de opinión señalaban que el 87% de los encuestados estaba a favor de la eliminación de ganancias. Entonces fue un gran triunfo de masa esta semana y seguramente el día de... Yo les estoy hablando un lunes a la noche, imagino que mañana ya estará tratándose en el Senado para darle la sanción definitiva. Interín las cosas, todos sabemos que el día de ayer, domingo, se realizaron las elecciones en Mendoza, las elecciones para la elección de gobernador y legisladores provinciales en la provincia de Mendoza. No hubo sorpresas. Nuevamente Alfredo Cornejo va a ser el gobernador, el nuevo gobernador a partir del día de diciembre. O sea, deja su banca de diputado y regresa al sillón de gobernador. Todas las encuestas, una vez más, fracasaron en sus pronósticos. Precisamente proyectaban una contienda más pareja entre Cornejo y Demarchi. Ex socios en Juntos por el Cambio. Demarchi, recordémoslo, se aparta del dibujo de Juntos por el Cambio para armar su propia aventura electoral con sus viejos conocidos del Partido Demócrata Mendocino, ¿no? Los que popularmente se conocen como los Gansos. Los Gansos integraban Juntos por el Cambio, se separan de Juntos por el Cambio para apoyar la candidatura de Demarchi, que pierde por 10 puntos de diferencia contra Cornejo. Por supuesto que el peronismo en la provincia de Mendoza el día de ayer hizo una de sus peores elecciones históricas, digamos, muy lejos de cualquier posibilidad de acceder a la gobernación, con un 15% de los votos en toda la provincia y con preponderancia solamente en 2 de los 18 departamentos en que se divide administrativamente la provincia de Mendoza. Con la elección de Mendoza de ayer se cierra esta etapa del cronograma electoral. Ya no va a haber elecciones provinciales hasta el 22 de octubre. Las que restan, que son las de Entre Ríos, Catamarca y la provincia de Buenos Aires, se van a realizar el mismo día de la primera vuelta electoral para la elección de presidente, el 22 de octubre. Entonces, estamos a menos de un mes y ahí, digamos, va a jugar fuertemente el papel electoral, el desempeño electoral que pueda hacer Axel Kicillófilos, intendente de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, para tratar de traccionar votos en favor de la candidatura de Massa. En las PASO, en la provincia de Buenos Aires, quedó bien claro que la adhesión que logra Kicillof es mucho mayor a la adhesión lograda por Massa. Y de lo que se trata ahora es de fidelizar esos votos que consigue Kicillof, pero que en las PASO no se orientaron hacia Massa. No estamos hablando solamente de los votos de Grabois, estamos hablando de determinado público, determinados electores que votan a Axel Kicillof como gobernador y que prefieren otras opciones presidenciales, que bien puede ser Milei, Patricia Bullrich. Todos los pronósticos parecen indicar que Axel Kicillof va a lograr su reelección como gobernador. Recordemos que en la provincia de Buenos Aires no existe balotaje, entonces por la simple mayoría de votos se consagra el gobernador y la diferencia hoy de votos que se ha ampliado luego de las PASO porque Patricia Bullrich, o mejor dicho, su candidato a gobernador Néstor Grindetti no está logrando fidelizar o atraer a los votantes de Santilli, que fue su competidor en la interna de Juntos por el Cambio. Entonces, todo indicaría que Axel Kicillof lograría su reelección como gobernador. Pero, bueno, siempre puede suceder algún cisne negro y, bueno, lo que damos por seguro puede tornarse un imposible en pocas horas. Hoy por hoy las cosas están planteadas así. Y la elección que falta es la de Entre Ríos, en donde Juntos por el Cambio sacó una leve ventaja como espacio. La elección de Entre Ríos tiene una particularidad, porque por alguna razón que no sabemos explicar bien, quien gana Entre Ríos gana la nación también. Es una cosa medio rara que sostiene muchos analistas políticos y las estadísticas así lo demuestran. Y queda por último la elección de Catamarca, en donde Raúl Jalil es invencible hoy en día y va a lograr nuevamente su reelección a gobernador. La cuestión para el oficialismo es poder recuperar esos votos y que los gobernadores traccionen y se carguen la campaña al hombro para tratar de empujar la candidatura del ministro candidato, del ministro Massa. Esta es la semana, ya estamos a menos de un mes de las elecciones nacionales y todo va a entrar en una espiral muy vertiginosa. Hoy por hoy lo concreto es el peronismo resigna provincias, se da una situación muy particular, el peronismo va a gobernar, va a ser el gobierno, si accede al gobierno nacional, se va a dar la particularidad de que va a gobernar muy pocas provincias. Es la primera vez desde su aparición en la década de 45-50 que podría llegar a gobernar tan pocas provincias. Esto es lo que se plantea en estos días y bueno, veremos cómo sigue este apasionante juego electoral que entra ya en una fase decisiva. Un saludo muy grande y hasta otro momento. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Pedidos al 03548 15 56 7942. Cafetería y heladería Oishi. En entrada de la Galería Luz del Sol, enfrente de la Plaza San Martín en Capilla del Monte. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo en Pueyrredón al 500. Frutería y Verdulería Los Gallegos en Bartolomé Jaimes 671. Pedidos al 3548 400694. El Duende Azul Hotel, atendido por sus dueños en O'Higgins 649. Reserva 3548-631257. La Casita del Arte, Ruta 38 y Cruce San Esteban. Muy interesante la reflexión de Rubén y yo estoy pensando que los mendocinos votan a una persona que quiso independizar a Mendoza de la Argentina. ¿Cómo se llama eso? ¿Un traidor a la patria? No sé, no tengo palabras. Vamos a pasar lo de Elizabeth, que es muy interesante. Elizabeth, nuestra amiga militante que ha trabajado en el Hospital de Clínicas y si queda lugarcito para una canción más. Con Pedro Aznar ya no hay forma de pedir perdón y volvemos para cerrar el programa de hoy. Hola Diego, hola Daniel, hola equipo, oyencia de Capilla, vengo a sumar mi voz a todas las voces que en estos días previos a las elecciones están las voces y los oídos, los ojos muy atentos a cómo se va desarrollando este paso tan importante que estamos por dar el próximo 22 de octubre, y aunque aún faltan unos cuantos días, sabemos que en nuestro país en poco tiempo pueden pasar muchísimas cosas. Pero de todas esas muchísimas cosas que pueden pasar, yo hoy estoy pensando en lo que fue la obra pública de este gobierno y también de los gobiernos que nos precedieron. El de Macri, por supuesto, tuvo cero de obra pública. No hicieron nada. Creo que algunos metros de alguna ruta antes de dejar el gobierno, como para dejarlo como campaña. Y también recuerdo que hace tantos años, creo que ya van a ser prácticamente casi 20 años que Macri empezó con el gobierno de la ciudad, había comentado que iba a ser 10 kilómetros de subte. La verdad que no hizo absolutamente ningún kilómetro de subte. O sea, muy poco, algunas conexiones muy mal hechas, donde los porteños generalmente corren riesgo porque las escaleras mecánicas se detienen, los andenes son terriblemente angostos. Está el tema por el cual suele haber paros muy seguidos, que es el tema del asbesto, que es tóxico para los pulmones, a los cuales están sometidos, por supuesto, los trabajadores que están cumplen ahí su horario de trabajo, y también los pasajeros que diariamente, a veces más de una vez por día, utilizan el servicio. Pero bueno, son así, son bastante tóxicos. Esta gente que se pasa acusando de feudos a quienes se mantienen en las provincias más allá de dos periodos. Y acá es también como una unidad, aunque se han alternado con la Reta, pero son muy difíciles estos años poder convivir. Pero a lo que yo me refiero con la obra pública, a lo que les quería decir, es que esta vez en las elecciones está en juego no un partido político, no me gusta más este político o el otro, sino que está en juego un modelo de país, la continuidad de nuestro país como tal, porque si vienen con las amenazas de destruir todo lo público, de hacerlo privado, caprichosamente, sin saber por qué, de destruir las cajas de las jubilaciones, de destruir la ciencia, la tecnología y todo lo que hace que nosotros nos destaquemos entre los países de Latinoamérica y entre muchos otros países más. Que el Estado se haga cargo de la salud, de la educación, de los caminos, de los hospitales, de las computadoras, de todo lo que hace, de satélites, de la tecnología, es todo lo que nos hace pertenecer, como es nuestro país, es lo fundante, es nuestra identidad. Estaba pensando en eso, a lo mejor les tiro muchas ideas juntas, pero lo que pasa es que venía escuchando en la radio al ministro de Obras Públicas, Cato Podis, que ha trabajado tanto. Desde el primer día que se declaró la pandemia, este ministro estuvo haciendo hospitales a velocidades increíbles. Estuvo realmente desde el primer momento atendiendo a todos los temas de salud, a la infraestructura para atender aquello que no sabíamos en qué iba a terminar. Finalmente terminó muy bien la pandemia y con todos nosotros vacunados. Ayer leía que si el calendario de vacunación escolar y la de un niño, por ejemplo, de un niño al nacer, si el Estado no cubriera esas primeras vacunas fundamentales para todo niño, serían más o menos 600.000 pesos anuales. Y el programa que incluye también la vacunación de adultos sería más o menos 1.220.000 pesos. ¿Realmente estamos como para dejar y hacernos cargos cada uno en forma individual de cuidar nuestra salud, o como sociedad necesitamos un Estado que lo organice? Porque la salud también forma parte de la obra pública. Y todos nuestros actos, si lo pensamos bien, también son obras públicas. Entonces quería dejarles este pensamiento que de lo público y lo privado es en realidad lo personal, lo de nuestras vidas personales, que es también en lo que se quieren meter. Si nos casamos, si no nos casamos, si nos casamos con quién, si queremos tener hijos, si no queremos tener hijos, cuál es la elección sexual, cómo queremos que se eduquen nuestros hijos, esos son derechos personalísimos. Y lo otro es público, porque vivimos justamente en una sociedad. Yo le diría tanto a ese señor de la motosierra, que es todo un blef, porque ni siquiera usa la motosierra con cadena, usa una motosierra sin cadena como para asustar con el ruido, pero realmente no está dispuesto a cortarse ni a cortar. Y la otra señora que, bueno, es realmente para mí, una como mujer lo digo, una vergüenza desde el punto de vista de la ignorancia, sin llegar a hablar de otro tema puntualmente, porque no acuso gratis. Pero la brutalidad sí, se le nota y mucho. Vuelvo de nuevo. La obra pública es de todos nosotros y es para todos nosotros. Así que a la hora de votar, pensar que uno no está votando un candidato, sino al modelo de país, el que nos abriga y nos protege. Les mando un saludo y me parece que prontito los voy a ir a visitar. Buenas tardes o noches, tal vez, cuando escuchen esto. ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, pero despierto solo una vez más. ¿Cómo lograr verte de nuevo? ¿Cómo he de recobrar en tu corazón? ¿Cómo aceptar que todo ha muerto? Y ya no hay forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. Se pone cada vez peor. Oh, qué mal, porque ni puedo hablarte. Temo que es así, que ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún